Finalmente, el 21 de noviembre, la PDH se constituyó como querella en esta denuncia penal contra la cúpula del Ministerio de Seguridad ante la presunción de un plan criminal contra las comunidades mapuches. Esperamos que la jueza Capuchetti tome las medidas convenientes en vías a lograr justicia, ya que si bien entendemos los tiempos de la justicia, que tienen que ver mucho con los tiempos políticos y hay un recambio muy pronto de signo de gobierno, hay una necesidad imperiosa de búsqueda y de construcción de justicia sobre este tema. No solo nos presentamos nosotros como querellantes, sino que acompañamos también a Moira Millán, una importantísima referente del pueblo mapuche, quien también se constituyó como querellante. Ella sufrió mucho en todo este proceso la persecución. Y para finalizar, decía yo que en el contexto latinoamericano actual, la clara actitud racista y persecutoria del gobierno de Macri, la ministra y sus cómplices reprimiendo y mintiendo en función de sus intereses y de sus amigos contra el pueblo mapuche, el invento de causas, el invento del terrorismo RAM, la muerte de Santiago y el asesinato de Rafael, todo esto queda claro, clarísimo como parte del plan Cóndor II del que hablábamos ya hace mucho tiempo, pero encontró siempre a la PDH enfrentando, denunciando por todas las vías y poniendo el cuerpo de sus militantes, como lo hacemos desde hace 44 años contra el terrorismo de Estado, porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.